Sigue sintonizando Radio Crash en el 105.0 de la FM. O también, quizás, puede ser que nos estés escuchando desde Ovejas Negras Sound System, desde Pinto Madrid, pa'l mundo. Bueno, y después de charlar con el corrector, que nos pusiera la correspondiente corrección, ya tenemos aquí a los nuestros próximos convidados, que fueron los primeros que, de los que estamos hoy aquí representados, que tuvieron un programa dedicado al reggae y otras cosas aquí en Radio Crash. Ellos son los Beaties, The Natural Group Brothers. Originarios de aquí de la Villa de Sisión, pero ahora mismo residentes en Villajoyosa. Bueno, y entamamos charlando con Mr. Beaty, que fue el primero al que conocimos y el que, como decíamos, tuvo no uno, sino dos programas en Radio Crash. ¿Qué tal, Beaty? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguina. Un placer estar aquí, la verdad que, para no olvidarme, voy a dar los agradecimientos primero a todo el equipo de Simiaga Radio Show por contar con nosotros y por acordarse de cosas del pasado, que siempre hay que mirar atrás para poder mirar al futuro, así que un placer estar aquí, Miguina. Bueno, ¿y qué te parece, Beaty, si entamamos por el principio? Cuéntanos un poco cómo descubriste la música, cómo dijiste esto ya es mi pasión, esto ya es lo que me mueve y cómo entamaste a aficionarte a los discos de vinilo también. Bueno, esto hay que rebobinar muy, muy, muy, muy atrás, porque la verdad es que tengo la suerte de haber tenido una familia con muchos melómanos que ya tenían sus vinilos. Y yo, siendo un guaje, pues con 10, 11 años, de todos los primos, era el único que me dejaban poner los vinilos, debía de ser muy curiosín. Y entonces me dejaban poner los vinilos y con esto del reggae, recuerdo ahí una tía que tengo en Francia, que aprovecho a mandarle un saludo, que se llama Carmen, que ya tenía un disco de un tío que se llamaba Bob Marley and the Wailers. Y además era un disco así, con una portada muy imponente, era el You Present. Y, joder, recuerdo de poner ese disco con 11 años y ponía todos los discos. Aquí, allí había New Wave, había Pop, había Punk, había de todo. Pero ese disco dejó un pozo allí que luego en el futuro fue cambiando. Entonces, mi primer contacto con los vinilos ya llegué de guaje. En los equipos, a mí llegaba a las casas de la familia, saludaba a los y enseguida me iba, bueno, ellos hablaban sus cosas, yo iba a ver qué discos tenían. Entonces, podríamos decir que todo empezó así, ¿no? Ya de bien guaje, ¿no? Bueno, y como decías, allí en las casas de la familia, pues ya había reggae music y bueno, tenemos ya aquí preparado un disco de los que había en una de esas casas, ¿no? Falamos de este tema en concreto. Exactamente. Una de las canciones que había en ese aquel disco de Bob Marley, que a mí me reventó la cabeza siendo un guaje, era Bad Car, que al final es una canción que, positiva, ¿no? Es cuando te toca una mala carta, ya las cojas tú, te venga así por el destino. Y pues, jolín, fue una de esas canciones de reggae que quedaron en el posu antes de hacerme un melómano y un loco por la música jamaicana. Ahí quedó esa cosa con 11 años. Bob Marley, Bad Car. You are got tired to see me face. Propaganda spread. Bueno, y deseamos ya la más tierna infancia de Viti para rememorar los tiempos en Radio Crash, en este medio, donde tuvo, como decíamos, dos programas. El primero de ellos ya era Planeta Trucho. Fálanos un poco de cómo surgió esa iniciativa. Bueno, en aquella época escuchaba mucha música y además tenía esa curiosidad por necesitar siempre escuchar algo nuevo. No cada día, pues sería muy exagerado, pero cada semana siempre necesitaba escuchar algo nuevo, ¿no? Y cada vez que cambiaba de instituto o alguna cosa, siempre buscaba gente con esas inquietudes musicales y todo eso. Y conocí ahí en la Universidad Laboral, conocí a dos chavales y uno de ellos dijo, bah, pues me han ofrecido hacer un programa en una radio que se llama Radio Crash. Estamos hablando del 97, sí, 97-98. Y dijimos, va, pues claro, todos éramos muy lanzados, teníamos poca vergüenza, sigo sin tener ningún tipo de vergüenza, la verdad. No, eso no ha cambiado. Y el tema es que dijimos, va, pues para adelante. Y hicimos un programa de radio que, aparte de la música, creíamos en la lucha social, y entonces éramos, de aquella éramos muy comprometidos con todo, ¿no? Y nuestro programa era una mezcla de música, inquietudes, revolución y cosas que pensábamos que éramos unos guajes que había que cambiar. Y la verdad que, joder, poco mal, porque mucho no ha cambiado. Pero bueno, no hay que dejar de luchar por ello, ¿no? Y, jolín, montamos aquel programa y además contábamos con gente que eran chavales también como nosotros, que escribían muy bien, y además luego es un orgullo saber que alguno ha acabado siendo periodista. Y le pedíamos a esos amigos que, pues, conversaciones de parque, ¿no? Comiendo pipes y haciendo tres cosas, que bueno, estoy en una radio, no vamos a decirlo. Joder, hablábamos de inquietudes que teníamos, ¿no? Y había chavales que, joder, se expresaban muy bien, y teníamos el programa de radio y decías, joder, pues podías escribir un artículo y el próximo día en el programa de radio lo leemos, ¿no? Y así nació un poco el programa, y era un programa muy dinámico porque éramos tres chavales que estábamos como una maraca y hablábamos, y cuando tocábamos temas muy serios, o al menos nosotros considerábamos que eran muy serios, cada uno adoptaba un papel. Uno era el malo, el otro era el bueno y el otro era el que ponía un poco la cabeza. Y entonces criticábamos la situación. Y joder, nos hacía gracia, pero luego al día siguiente llegábamos al instituto y los amigos nos decían, mano, no sabes lo que nos hemos reído con el programa porque hablabais de esto. Se nos iba un poco la cabeza, la verdad. Cómo no, Radio Crash sirviendo de divertimento para siente mozo y también como altavoz de las luchas sociales y de la efervescencia de esos años, ¿no? Después repetiste y el programa es y quizás nunca acabó demasiado bien. Bueno, a ver, el tema repetir, no llegue ya que repetimos. O sea, tú imagínate tres chavales de 17 años que no están bien de la cabeza, juntos. Pues claro, en algún momento los roces salen a relucir. Y podemos decir que uno de ellos no acabó muy bien con los otros dos. Yo estaba en el grupo de los dos. Y el chaval, que era el que había conseguido además el programa de radio, mandónos de una manera muy sutil a tomar por... Y dijimos, bueno, pues quedamos el otro y yo y dijimos, va, pues ¿qué hacemos? Seguimos haciendo las radios, esto mola, ¿no? O sea, nos lo pasamos bien y todo eso. El único problema y es que el único hueco que tenía aquella temporada Radio Crash eran los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y entonces, claro, el nombre vino solo, Zona Tóxica, ¿no? Pero a asesores con 18 años, pues bueno, tú imagínate. Entonces, o quedabas ese día en casa, o ibas de doblete, o llegabas en estados así un poco raros, ¿no? Pero, y ese programa sí que lo enfocamos más a la música, ¿no? Porque era más fácil, claro, hacer montar un programa, tú imagínate, poner a hablarte de luchas sociales un domingo a las 8 de la mañana. Igual no era lo más ideal. Entonces decidimos hacerlo principalmente de música, ¿no? De la música que nos gustaba. Y bueno, aquellos programas eran así de aquella manera, ¿no? Porque bueno, tengo recuerdos, claro, cuando conocí a Miguina y vi lo de Radio Crash y vi algunos vídeos, digo, joder, sigue siendo el mismo local de eso. Y vi un sofá allí que dije, madre mía. Ese sofá sirvióme de cama una vez. Puse un CD, me acuerdo que ese día no hubo programa. Puse el CD y el CD lo puse. Pero luego ya se acabó y despertóme el del programa siguiente. Una traba muy buena. Pero bueno, ese programa la verdad que guardo un recuerdo porque, joder, entrevisté a un grupo de rap, de hip hop, que eran seis chavales que iban conmigo al instituto y acababan de sacar un CD y para lo que se hacía de aquella en Asturias sonaban muy bueno. Y claro, quedé con ellos un viernes al salir del instituto. Claro, el domingo a las 8 de la mañana dices tú, aquí no está ninguno. Pues bueno, cuando llegué ayer a las 8 menos 10, llevaban 10 minutos esperándome y recuerdo que aquel programa cantaron en directo y luego me hacía gracia porque decías tú, bueno, a las 8 o 9 de la mañana no tenías mucha esperanza que la gente te escuchase. Y joder, llegaba el lunes al instituto y había gente que te decía, oye, te escuché el otro domingo. Y digo, ¿qué hacéis los domingos a las 8 de la mañana escuchándome a mí? Pero sí, había gente que me escuchaba. Y ese fue como el segundo programa. Lo único que sé, soy sincero, no duró mucho, ¿eh? O sea, con ese horario y 18 años. Es complicado. Complicado. Bueno, pues esos son los recuerdos de Viti con Radio Crash. Más adelante, pues Viti entamó con una asociación que se llamaba Astur Sound System. Y antes de hablar de ella, pues hoy trájonos un audio muy especial que se grabó en aquella época. La primera Dapley es del 2006 y la siguiente del 2007. ¿Cómo pasan los años, Miguina? Así que vamos a ponerla y después que nos siga contando. Play it, selecta, play it. Need one like Benjamin and the Astor sound in a Hijan city. Because you know them mad and bad and cool and deadly. Urban Poison Selecta, Mad Ganja, and a one Olaja. Original positive vibration pan. Yeah! Now hear me now! Astor sound, say you big and you bold. I've been jamming me come to tell you so. Roots music. Roots is gonna be found in a reggae party. Oh, how beautiful it seems. The beauty of sound and the bass all around makes me want to move and sing. Astor sound will always strive to keep the dance alive. See it with your own eyes. Astor sound's the foundation the party is built on, all night and all day long. From the town to the bank to the east to the wood to the uncle cup, I need the time, but some of the kids can feel it to move into a me. Up to me, they can reach to me, that's how it moves to body. In a me body, mommy, and the energy, bone shake, liver, quiver, saliva, flow. Hyper bring out of me, it explode. Ghost bump on his skin, stomach him blooding. Me belly, me bum, me back, me tongue, them protruding. Me blood pan fire, leg never tire. You know, Astor sound, never retire. Hey, R. Sánchez, desde la calle Natalie. Máximo respeto para Astor sound. Urban Poison Selecta, Mai de Ganja, Olaya, Fly Note, Kone. There is corruption. The Astor sound fight against destruction. Power is corruption. Sound fight against destruction. See the Astor sound spreading this jabot, and them are doing it right. Leaders of this world, I say your time has come. We must shoot down with this sound. See them fighting abroad, playing the radical sound. Astor sound fight against destruction. Power is corruption. But Astor sound fight against destruction. Now the time has come for them to sow the grace them bring with their sound. Listen to the mass, listen what they want. We want the great Astor sound. They must go play. Playing at your town, I said these are the champions now, representing them us, them bringing us good vibes, playing it loud tonight, cause they really know how to spread the vibe. sound fight against destruction. War is corruption. The Astro sound fight against destruction. Hey, all of them gonna feel the pain. All of them gonna feel the pain. All of them gonna feel the pain. 2,000 sounds want to reach this sound. Them are representing us now. The champion sound, yeah. Power is corruption. Bueno, Astur Sound, sonaban Benjamin y Roberto Sánchez en este medley de Dub Plates exclusives de Astur Sound. Y era la época en la que BT era más conocido como Urban Poison Selecta. Todavía hace un par de años que vino por aquí Sergio Hertical Sound, desde París, pero con familia aquí en Asturias. Cuando ya hablé de Viti, lo primero que me dijo fue: ¡hostia, Veneno Urbano! ¡Veneno Urbano Selecta! Ya ves, o sea, y es que además, bueno, aprovecho ahí que igual tenemos suerte y lo escucha, le mando un saludo muy fuerte a Sergio, y además es que la realidad fue el primero que me vendió unos singles de música jamaicana, porque cuando yo lo conocí en una de las primeras sesiones, porque yo empecé más o menos ahí, la primera sesión que hago la hago en el 2003, y creo que a la segunda o tercera sesión que hacía yo, sesiones de largo recorrido donde paseábamos todo lo que eran los sonidos jamaicanos, desde el ska más primigenio rhythm and blues hasta el dancehall más futurista. Claro, en 6 horas de sesión tenía tiempo para hacer de todo. Y me acuerdo que se acercó un tío y me dijo, no, empezó a hablarme en castellano, pero me di cuenta que era francés, yo hablo francés, pues me puse a hablar con él y resultaba que era Sergio de Hertical. Y además me regaló unas cassettes y me vendió los primeros discos y me hizo descubrir el mundo del sound system y del sound class, porque las cassettes que me pasaba eran sound class, donde había unas duplis que eran temas de jamaicano que yo conocía, pero decían el nombre del tío. Claro, era una cosa que me quedé bastante impactado, ¿no? Y claro, enseguida quise tener una de esas duplis, ¿no? Y una muestra de ello llegó un poco más tarde, 3 años más tarde. Pero la primera Dapley que grabaron para Astur Sound fue la primera que ha sonado de Benjamin. Y bueno, aquello fue la hostia, ¿no? Y ahí entonces ya sí que es verdad que en el 2002-2001 empieza mi explosión con la música jamaicana. O sea, después de llevar muchos años danzando con todos los estilos musicales, llega un momento que digo, chico, esto de la música jamaicana va a haber que dedicar más tiempo. Y entonces ahí empieza toda esa efervescencia, empiezo a pinchar y me acuerdo que recorría todo el territorio del estado para fiestas de reggae y me daba igual que fuesen ska, que fuesen roots, que fuesen dancehall, solo quería música jamaicana, porque para escuchar música mainstream ya tenía la ciudad. Y entonces todo empezó así y recuerdo además que cuando la primera sesión que conseguí no fue algo que yo buscase, porque tuve la suerte de que tenía dos amigos, éramos un colectivo, un grupo de amigos con muchas inquietudes y muy multidisciplinar, por así decirlo, ¿no? Y tenía dos colegas que se dedicaban al turntablings, hay uno que está ahí ahora mismo que se llama Samu, y eran DJ Pimp and DJ Conclusion, y me enseñaron un poco lo que era el mundo del DJ, el mundo de pinchar, de mezclar, de transmitir a través de los platos. Y recuerdo que ellos en aquella época empezaron a trabajar en un bar de un chaval que era, bueno, era, esto no, era un polaco casado con una de Gijón que se habían conocido en Holanda, en Ámsterdam. Y decidieron venir a Asturias y montar un bar. Y yo los acompañé porque quería encerrar unos bolos, lo típico. Y estaba allí el dueño del bar y dijo, yo quería hacer una noche reggae. Y estos dos amigos, que los quiero mucho pero son unos cabrones, giraron los dos y dijeron, buah, pues este tiene música jamaicana la que quieras. Y entonces, claro, el tío dijo, ah, pues sí, pues te doy fecha ya. Y salí de allí con fecha, cuando no tenía ni platos ni había pinchado en mi vida, que miraba para ellos dos y digo, pero a ver, chavales. Y me acuerdo que los dos me dijeron, no te preocupes, tú vienes a casa, tú traes los discos y ya te decimos cómo ponelos. Y yo, bueno, va, pues de puta madre. Pues. Y así empezó todo, ¿eh? O sea, yo la verdad que nunca pensé que quería pinchar. O sea, la realidad era esa. Y todo empezó ahí, ¿no? Pero claro, luego ya empecé a seguir pateándome el estado en busca de reggae jamaicano y no sé qué. y descubrí el mundo de las mixtapes. Claro, que eran al final eran sesiones. Y claro, estos dos DJs amigos, DJ Conclusion y DJ Pim, me decían, pero tío, las mixtapes son esos cassettes que te regalamos más de una vez para tu cumpleaños, cabrón, ¿cómo no les conocías? Y digo, ah, vale, o sea, al final te dije, espérate, la mixtape es la sesión de un DJ que lo que quiere es, pues saber lo que la gente conozca lo que hace, ¿no? Y en el 2005 engañé a un amigo, claro, esto era todo por engaños. Si ibas directo no ibas a conseguir nada, ¿no? Engañé a un amigo y digo, joder, a ver, ¿podéis dejarme ir a tu casa ahí para grabar una mixtape? Porque tengo, joder, me gustaría pinchar en algún sitio más que no fuese Gijón. Pues para encima aquí, parece que me odian un poco, porque claro, tío, un chaval ahí escuchando jamaicano y le da igual que sea del principio y del final, era raro. Por lo menos, yo soy consciente de ello, ¿sabes? Entonces, claro, grabé la mixtape y estaba allí grabando la mixtape y claro, nos faltaban voces. Pero yo las mixtapes que escuchaba, joder, dicen cosas. Y apareció esta persona que tengo aquí a mi lado, que se llama, igual que yo, para encima, tocayo, se llama Víctor. Y me acuerdo que nuestro amigo César, aprovechamos para darle un saludo aquí, que se fue a los Madriles, algo típico que hacemos los asturianos. Y dijo, pues este habla inglés de puta madre, este, hacete ahí las introducciones para las cosas y tal. Y grabó las introducciones para esa mixtape. Y claro, cuando acabó la mixtape, el César, que era peor que nosotros, dijo, joder, podíamos montar una sesión y pinchar solo de esto jamaicano antiguo y no sé qué. Y ahí nació el primer club que dividí en plan, paré de pinchar todo el espectro jamaicano a decir, bueno, vamos a centrarnos en una época. Y empezamos a pinchar y ahí coincide un poco con, además de aquella, vamos, o sea, nos llamábamos la Liga de los Señores del Reggae, estábamos flipados, ¿sabes? Es cosas como son, pero bueno, viva la motivación juvenil, ¿no? Y ahí empezaron esas sesiones y bueno, pues ahora podemos ver la perspectiva de otro chaval. Sí, hola. Buenas. Yo soy aquel. El de la mixtape. Pues, sí. A ver, estábamos en casa de César y sí, acabé no sé cómo haciendo voces para una mixtape y pasóme igual que a Viti, yo no había pinchado en la vida, tenía discos sí, pero bueno, y acabé un día detrás de unos platos en el Café Dam y sí, ahí entamamos toda esta historia. Cada un pelso yao y años después, que ya hablaremos después, acabamos siendo Natural Group Brothers, pero sí, la cosa empezó ahí, y sin querer. Sí, sí, el germen está ahí. Bueno, pues como decíais, ahí empezó Astur Sound System, un colectivo que hacía fiestas de diferente índole y que también acabó montando conciertos aquí en Asturias también, y donde coincidisteis un poco Lord Vic y Mr. Beatty en aquella época Urban Poison Selecta. Hablarnos un poco más sobre cómo fue la evolución de esa asociación y cómo fue funcionando. Pues bueno, a ver, podría decir que lo de la asociación fue un poco... A ver, esto igual suena mal, pero dábame rabia ir a otros sitios y ver que montaban fiestas y conciertos. Y digo, coño, ¿y no podemos hacerlo en mi ciudad? Y entonces ahí todo empezó, ¿no? Y claro, luego resultaba que cada vez que iba a esos conciertos, siempre me topaba gente de Sison. No sé cómo, siempre había gente de Sison. Y entonces ahí fui juntándolo todo, sin querer, ¿eh? Además, fui juntándolo todo. Y llegó un momento que conocí a una gente de León, que aprovecho a mandarle un saludo a Mr. Cholo, que de aquí ya tenía Iri Lion Sound y montaban y siguen montando un festival gratuito en Villafranca del Bierzo, y lo organizaban todo a través de una asociación cultural. Entonces a mí eso, joder, me hizo un punto de decir, para, chaval, piensa un momento. Sí que es verdad que si vas tú solo y además de aquella tenía dreadlocks a pedir que te den bolos en algún sitio, no te tomaba en serio nadie. Claro, te mira este chaval, este seguro que está todo el día fumando, este no sabe lo que hace. Pero sí que es verdad que me di cuenta que con una asociación cultural, coño, la peña paraba. Frenaba un momento y decían, esto es una asociación cultural. Entonces, monté la asociación cultural con cuatro locos más, que aprovecho, perdí el contacto por lo menos hace más de una década, pero bueno. Aquí hay uno. Hay Tony, uno, ¿eh? Tony es verdad, ¿eh? A ese que está en la barra. Me he enterado hoy, ¿eh? Yo no me acordaba de él, la verdad, o sea, para matarme, pero estaba ahí también en la asociación y empezamos a... Joder, aquello que iba buscando fuera de Asturias, a traerlo a Gijón, ¿no? Y eran como dos cosas muy importantes. Una eran conciertos, y los conciertos sobre todo estaban muy centrados en el ska y en el rocksteady, porque a mí gusta mucho la música, pero la música fueron reduciendo los miembros de los grupos, y una de las cosas que me flipaba del ska era ver a 12 tíos en un escenario. Era como algo muy mágico. Y montábamos los conciertos y luego montábamos sesiones, porque bueno, el jamaicano moderno era una cosa más de DJs, de platos y de MCs. Entonces dividí las cosas en conciertos y eso abarcando, por un lado, el jamaicano antiguo y por otro lado, lo que podríamos decir que era más moderno, ¿no? Y bueno, pues de aquello, pues podría decir, no sé, me traje por primera vez a Shishon, a la New York Skyjazz Ensemble, a Dave Hiller and the Rocksteady Seven, a los Akats, a los Pepper Potts cuando hacían reggae, que luego pasaron al soul, que también me gusta, no tengo nada en contra. Me traje a los Soweto, que a día de hoy para mí son una banda con un gusto musical fuera de este planeta. Y la verdad es que mires para atrás y joder, y colaboraban. Además contábamos con gente de la tierra, como la Tarrancha, que la verdad que me gusta que sigan dando caña, porque al final, esto lo digo para los jóvenes, que piensen que cuando empieces una cosa hay un sprint. No, amigo, esto es una carrera de fondo. Y el que cuando puedes levantar la copa es cuando lleves muchos años haciendo lo mismo. Y, joder, ahí siguen dando el callo. Y con todos estos grupos, pues traía. Y luego, para los rollo de los Sound Systems, contaba con gente que realmente no es que fuesen buenas o famosos. No, era gente que en su ciudad hacía lo mismo que yo. Y ese era el nexo de conexión. Y es así un poco como se forjó Astur Sound System. Y como de pronto gente como, pues también aprovecho ahí a mandar un saludo al Baruku, que fue gente que me apoyó desde un principio en el proyecto, y esta feria, que no sé si eso sigue abierto o si siguen funcionando, no, me confirman que no, pero también que a toda aquella gente le mando un saludo, porque nos apoyaron y la verdad que, siéndote sincero, siendo joven, no entendía por qué lo hacían. Ya. Pero bueno, oye, apoyaronme y permitió traer, pues... La asociación la monté oficialmente 2006 hasta el 2008, bueno, 2008-2009, que ya fue cuando me fui a vivir a Villajoyosa, luego me fui a vivir a Villajoyosa y monté cosas aquí también, desde la lejanía, pero eso duró poco porque poco complicado. No era factible. Pero sí que es verdad que, joder, recuerdo aquellos años con una actividad frenética. O sea, yo creo que conseguimos entre nosotros y Chalaneru que hubiese fiestas de reggae casi todos los fines de semana en Asturias. Entonces, es algo que mires para atrás y igual en aquel momento no lo pensaste, pero dije, va, igual no lo hice tan mal. Para lo loco que estaba... Comentando también con tu compañero, tú también viviste esa época. Cuéntanos un poco cómo lo viste tú. Porque, bueno, Viti ya sabemos que yo un poco motivado también. Un poco intenso. Entonces, ponnos un poco los pies en la tierra, tú, Vic, que tú también te ves ahí pinchando, ¿no? A ver, yo de aquella... con respecto a la asociación, y era socio, un socio de los primeros, creo yo. El número dos. Socio numerario número dos. Y a la vez, sí, pinchábamos, como habíamos dicho, en el Café Dam. Hicimos varias fiestas con el nombre de League of Reggae Gentlemen, que como dijo Viti, también es un poco flipaos. Pero bueno, salieron bien y hicimos varias de ellas. No te sabría decir, pero sí, duró un par de años seguro. Fácilmente, sí. Y ya. Nada, eso, muy centrados en el rocksteady, en el ska y el early reggae. Uh-huh. Y nada, muy bien, sí, pero la asociación funcionó muy bien. Yo colaboré lo que pude, recibiendo a veces a los grupos, haciendo un poquitín de traductor y tal, y uh-huh. Bien, muy bien. Echó una gran mano, porque cuando trajimos por primera vez a la New York Skyjazz Ensemble nos dimos cuenta que de la cúpula no teníamos ni idea de hablar inglés ninguno. Y dije, voy a tirar del número socio número 2, que sí que sabe hablar inglés, échame una hand. Y Víctor, tú en 2008 también, cuando marcha Viti, ¿tú quedes por aquí o emigres también? Yo ya estaba viviendo fuera. Ajá. Pero en el 2010, llamóme un día por teléfono, estuvimos falando, ella hacía cosas en Villajoyosa. Uh-huh. Y tenía pensado... en Tamara, una cosa, bueno, un club que ya llevaba tiempo haciendo, y se me van a ver a pinchar y tal, ¿no? Y fui para allá, Shunu del 2010, y estando allí conocí una moza, que ella es la hermana de la mujer de Viti. Así que somos los cuñados del reggae ahora. Y así andamos Natural Group Brothers. Un poco empezamos pinchando por separado, pero hubo un momento que coincidió. Hicimos un concierto del Gran Miércoles, que no masteis en antes, que salió regular. Por no decir mal. Y bueno, de entonces, sí, empezamos a pinchar juntos y en ese concierto ya cuando podemos decir que nació Natural Group Brothers realmente. Bueno, pues antes de ir a repasar el tema de la vuestra actividad en Villajoyosa, ¿qué os parece si ponemos un poco de son al asunto? Bueno, vamos a decir una cosa, que el tema que va a poner, que es una de las cosas buenas de pinchar música de los 60, ya que las canciones nunca mueren, son eternas. Y ese tema que va a poner sonó en la primera fiesta que montamos en el 2005, como The League of the Reggae Gentlemen, y ese fue una de las canciones que fue un éxito en la pista, y a día de hoy seguimos poniéndolo, que es un clásico del skinhead reggae. Bueno, y seguimos aquí en el Campo de la Cruz, en este Alcuentro Reggae Radio especial 40 años de Radio Crash. Y seguimos charrando con los Beatles, con Natural Groove Brothers, que bueno, habíamos quedadonos en Villajoyosa. El primero que fue para allá fue Mr. Beatty. Y bueno, creo que primero quiere contarnos una anécdota de este tema, ¿no? Sí, este es un tema que ya pinchábamos cuando en el Café Dam, una época en antes de ir para allá. Y bueno, que queríamos ponerlo para acordarnos un poquitín de Raúl y de Diego, que formaban el Root Team. Y que, bueno, Viti siempre dice que lo llamaban los Pimpinela del reggae, porque estaban siempre discutiendo. En las sesiones estaban siempre discutiendo. Y no, parecía y un tema que el ritmo, evidentemente, y un tema de skinhead reggae, pero tiene una letra muy rasta. Y de aquella siempre nos decían, oye, ¿cómo ponéis esto? Porque el tema habla de Haile Selassie y es muy rasta. Y yo, bueno, ¿y qué? Pero ya es lo que toca poner, ¿no? Y siempre teníamos esa discusión y, bueno, parecíamos curiosos para acordarnos de ellos y bueno, y contar un poquitín esta pequeña anécdota, ¿no? The conquering lion of the tribe of Judah. Bueno, y como decíamos, Mr. Viti fue el primero que arreció allí a Tierras Alicantines y montaste un sound system, ¿no, Viti? Sí, a ver, al final, claro, me fui de aquí con la misma, con esa energía, llamar lo que se suele decir ahí, me fui cuando estaba en, como dicen ahora, en la cresta de la ola, ¿no? Porque estábamos, pero bueno, decidí irme de aquí porque no vamos a engañar a nadie, me enamoré y me fui, y claro, cuando llegué allí llegué con las mismas inquietudes y enseguida monté un sound system, engañé a dos chavales jóvenes que claro, cuando vieron ahí dónde se metieron, fliparon, porque yo llevaba unos años aquí, y monté un rollo que se llamaba General Sound System. Sí que es verdad que General Sound estaba muy, muy centrado. Seguíamos en nuestras sesiones abarcando todo el abanico de la música jamaicana, pero sí que estábamos muy centrados en las cosas más modernas, en las dubplays y en todo eso. Y empecé a montar clubs y ahí un poco arrancó todo, ¿no? No sé si te quieres acordar de algunos de esos chavales. Bueno, pues aquí le mando un saludo a Digi Titan y Kingpin Selecta, que yo creo que fliparon pipas ya solo cuando me vieron llegar allí al pueblo y ya cuando los enganché y enseguida los enganché a actuar, les enseñé el rollo del sound system, del dubplays y de todo eso. Y ahora voy a aprovechar porque me parece que vais a poner una dubplay después que tiene cierta historia. Porque yo ya aquí en Sichón, por las redes sociales, que de aquella era el MySpace, pues ya somos viejos. El tema es que conocí a un chaval francés que se llama Tomahawk, que aprovecho aquí a mandarle un saludo. Y bueno, a Tomahawk con General Sound System me lo llevé varias veces ahí por el Levante y hubo que tuvo un viaje a Jamaica. Y le dije, va, vas a Jamaica, tienes que grabarme una dubplay para General Sound System. Y entonces me mandó la... Estaba ya en Jamaica y me mandó una lista de los típicos, ¿no? Estaban allí, pues, Capleton, Espectacular, valían un dineral, además. Y me dice, pero he conocido a un paisano, dice, llámase Tony Scott. Y grabó unos temas allí en los años 60, pero no volvió a grabar nunca más. Y le dije, claro, se me encendió la bombilla en la cabeza, esa es la dubplay que quiero. Porque además centré enseguida quién era Tony Scott, que grabó un hit para el Skinner Reggae sobre el rhythm de Liquidator, que además Harry J se lo regaló porque eran amigos. Después de haber triunfado con él, sacó Harry J el dinero que necesitaba y dijo, toma amigo, cantan encima de él. Y dije de grabar la dubplay. Y claro, mi amigo francés tuvo que explicar al paisano cómo se grababa una dubplay, porque él nunca había grabado una dubplay en su vida. Y bueno, pues aquí tenéis el siguiente tema, porque además es la única dubplay que Tony Scott ha grabado en su vida, y la grabó para un sound system de un sitio llamado Villajoyosa, ahí entre Alicante y Benidorm. Y bueno, pues y una cosa por lo menos curiosa. Vamos con ella. Yaman. General Sound System, DJ Titan, Urban Poison Selector, Alicante, Spain. Tony Scott from Jamaica, playing on the big set, General Sound. Yeah. Yeah. What you gonna do now? The General Sound in town now. General Sound is here to stay. No sound system come here and play. What you gonna do now? The General Sound is here to stay. Say you want to compete with me, but you're gonna be in misery. If you want to hear big sound play, only General Sound is here to stay. What you gonna do now? General Sound come to kill you now. General Sound come Titan. What you gonna do now? The general sound in town now. General sound is here to stay. No sound system from here and play. What you gonna do now? The general sound is here to stay. Say you want to compete with me, but you're gonna be in misery. If you want to hear big sound play, only general sound is here to stay. What you gonna do now? General sound come to kill you now. General sound come to crush up the town. General sound, general sound, general sound system in town. Champion sound. Bueno, y seguimos charlando con The Natural Groove Brothers, precisamente ahora hablando de los inicios de The Natural Groove Brothers. Sí, sí, vamos a ver, pues yo me acuerdo que me llamó, voy a bajar a Vete, y dije, bájate los discos, tengo un club en la discoteca del pueblo, suena que flipas y sorprendentemente va gente a verlo. Y nada, bajó ahí a vernos, a verme, y lo que contaba él, ¿no? O sea, al final se enamoró de mi cuñada. Una cosa de amistad pasó a ser una cosa familiar. Y en aquel Volvo raro que salió, por no decir desastre, con el Gran Miércoles, que el Gran Miércoles, aparte de que son unos veteranos de la escena valenciana, que creo que vamos a aprovechar ahora para saludar a Breda. Vamos a aprovechar a saludar a una persona que conocimos, que se llama Saúl, que tiene un colectivo que se llama Breda, que son unos auténticos pioneros de montar bolos y organizar cosas en la capital valenciana. Y conocimos ahí al Gran Miércoles, montamos el concierto y salió mal. Y el problema que tuvimos es que íbamos a hacer una sesión que iba a ser una hora cada uno. El bolo se torció, al final solo teníamos 45 minutos para pinchar y dijimos, va, mira, un tema cada uno en cada plato y que sea lo que Dios quiera. Y parece que no salió tan mal, porque cuando bajamos de acabar la pinchada, la gente no paraba de decirnos, tenéis que hacer esto siempre. Y entonces, pues ahí un poco nació los Natural Groove Brothers, que iba a ser The Natural Groove Brothers in Low, pero como comprenderéis, esto tan largo comercialmente no oye bueno. Y bueno, como ya éramos brothers aquí en Asturias, pues bueno, ahí quedó. Natural Groove Brothers. Sí, llevamos un tiempo encontrar un nombre para esta aventura. Y al final, a través de una canción que se llama Natural Soul Brother, decidimos poner el nombre de Natural Groove Brothers para abarcar más sonidos, porque nos habíamos conocido haciendo, bueno, pinchando música jamaicana, y después ya metimos soul, rhythm and blues, boogaloo, metimos todo para el saco. Entonces, con Natural Groove Brothers creímos que debemos abarcar un poquitín más el concepto de lo que era que pinchábamos. Bueno, y con ello seguís. Esto estamos hablando del año 2010, me estabais comentando, ¿no? Y ya pasaron 15 años y ahí seguís al pie del cañón. Pues sí, la verdad es que esto siempre fue un poco como sin querer, ¿no? O sea, lo hacíamos casi por una necesidad física y mental y por un afán de promover la música que te gusta y llevar aquellos sonidos que amas a cualquier lugar, ¿no? Y a cualquier gente. Y la verdad es que fue algo sorprendente, porque allí en la zona del Levante seguir algo alternativo, puedo aseguraros que es más duro que aquí, porque allí hay que enfrentarse a una gentrificación que tristemente está llegando ya a Asturias, pero allí ya lleven viviéndola décadas. Y cada vez que íbamos conociendo a gente, ¿no? Iba la gente, iba ahí, y les iba gustando además ese cóctel musical que hacíamos, porque al final nos centramos en la música negra de los años 60 y 70 sin ningún tipo de filtro ni barrera de esas que nos montamos a veces por las etiquetas. Y bueno, ahí fue surgiendo, hemos ido haciendo fiestas y la verdad es que, pues, yo qué sé, después de tanto tiempo, después de 15 años, seguimos ahí, tenemos nuestros propios clubs, contamos con la gente. Sí que es verdad que el tema de los conciertos tenemoslo un poco abandonado, pero igual hay novedades, no podemos decir nada por ahora. Pero bueno, sobre todo montar sesiones, llevar la música y seguir ahí rodando plásticos uno detrás de otro. Sí, la cosa fue creciendo poco a poco. Fuimos conociendo gente también. Tuvimos la suerte de poder pinchar en el Rototom. Uh-huh. De ahí hicimos más contactos. Y al final, en la zona de Valencia, Murcia, Alicante, sí que nos movemos bastante. Podríamos pinchar mucho más de lo que pinchamos, pero claro, tampoco hay tiempo para todo. La edad azul está allí muy mala. Bueno, y tenemos ya aquí un plástico preparado que decías que era de alguien prácticamente de la familia, ¿no? Claro, aquí vamos a hablar de un artista que, bueno, para nosotros siempre fue un top cuando empezamos con esto, que es Ken Boot. Pero cuando conocimos a nuestras mujeres, que aprovechamos a darles un saludo, y si queréis dar gracias de que sigamos pinchando, es porque ellas tienen paciencia. Y Ken Boot es un artista que nos marcó, ya no solo individualmente, sino nos marcó de una manera de familia, ¿no? Y tuvimos la suerte de verlo por primera vez, todos los cuñados, todos los hermanos, los vimos en el International Ska London Festival. Y me acuerdo cuando lo vimos allí, y además luego lo vimos en la calle. Y bueno, hemos decidido poner este tema, que es un hit, es muy conocido por todo el mundo, pero es un tema, más allá de la música, más allá de que te guste, para nuestra familia, escuchar a Ken Boot y escuchar en la Trivela es una cuestión de eso, de familia. Yeah. Bueno, pues seguimos aquí en este Alcuentru Reggae Radio, llegando a la recta final. Y si estás pensando subir por aquí, por el Campo de la Cruz, decite que ya tenemos aquí a Raúl de Economato Discos con su puestín. Tienen aquí libros, LPs y casi galines para que marches para casa con una cocina guapa. Y como no, seguimos también con los Natural Groove Brothers, que nos están contando lesos abundancias por el País Valencià, por Alicante. Bueno, y con temas especiales como ese que escuchábamos de Ken Booth y este también que sentimos de The Scorchers. Sí, porque una cosa que lo que más nos gusta de los Natural Groove Brothers es que tengo un amigo que es mi cuñado, seguimos compartiendo música. Y por ejemplo, este tema me lo descubrió él, y cuando lo descubrimos fue como una de esas cosas que así modernamente se llaman crossovers, porque este tema está entre el skinhead reggae y ya casi lo que es el roots. Y la verdad es que cuando arrancamos esto y empezamos ahí a moverlo todo, pues yo recuerdo cuando llegué a Villajoyosa que uno de mis primeros trabajos fue pinchar en un chiringuito, ¿no? Y después de un montón de años, seguimos con un proyecto que hemos empezado la nueva temporada hace poco, que se llama Chiringuito Time, que tuvimos la suerte de tener al Miguín allí. Sí, sí, una pasada. Porque ahí el te llovió aquel día, ¿no? Sí, vaya sí. Mala suerte. Entre rayos y centelles. Nunca llueve, pero sí que es verdad que cuando vienen los asturianos a vernos, para que no se sientan mal, suele llover. Llevamos la lluvia con nosotros, sí, pero la verdad que el Sunset es un sitio espectacular. La gente que lo resienta, pues también da oportunidad a que se sienta buena música allí. Te has salido de la playa, estás viendo el mar ahí al lado, y la verdad que una gozada dar gracias a Viti por convidarnos y ojalá volver por allí, que no llueva. Bueno, vamos a aprovechar que vamos a darle las gracias a Tati y Ariel del Chiringuito Sunset, porque la verdad que nos hemos armado de paciencia, nos aguantamos muy bien y bueno, pues hemos arrancado la novena temporada y es un orgullo y satisfacción. Y luego también, pues bueno, montamos algún club en un garito súper mítico de Alicante, que también queremos mandarle un saludo a el Hendrix, Canalla, Maika. Canalla, Maika, Insu, a toda esa gente que son la hostia, se me acaba de ir la olla, cosas del lapsus. Pero bueno, voy a contar la realidad, es que tengo un amigo que hace un montón de veces de tiempo que no veo y está el cabrón haciendo el mono delante mío y me ha despistado. Pero bueno, pues bueno, la verdad es que seguimos ahí con los clubs, seguimos con esa cosa, y lo que decíamos es que en ese cóctel jamaicano decidimos que, coño, el Bugalú, el Northern Soul, el Rhythm and Blues más soulero, todo tenían sus nexos de conexión, ¿no? Y además me ha hecho mucha gracia porque antes Rafa, el corrector, ha hablado de un productor y músico argentino que es Kevin Finger, y es una persona que luego, con esto de las redes sociales, vas conociendo gente que tienen la misma enfermedad que tú, son amantes de la música negra sin ningún tipo de barrera, y este chaval, pues aparte de tener los Agrotons, se ve que se consiguió meter en acid jazz, y el chaval ha sacado unos discos de Bugalú de ahora que son gemas, o sea, es música para quitarte el sentido. Y bueno, ¿quieres añadir algo más? Porque No, está todo dicho. Y es parte del cóctel musical que manejamos siempre. Y qué mejor que este tema se llama algo que nos gusta a nosotros, que llega a medianoche. Pues vamos a poner un tema de Kevin Finger que se llama Cóctel de Medianoche. We'll be right back. seguimos repasando el concepto musical de los Natural Groove Brothers, Rhythm and Blues, Boogaloo, Soul y también, como no, Reggae. No more. Y un prestor tener aquí a esta gente de nuevo en casa, desde Alicante, trayendo además aquí, encontrándose con viejos amigos. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis el Tarway aquí en Radio Crash? Hombre, prestosísimo, préstanos en forma Tariki, ya ayer ahora, llevamos muchos años fuera y nunca habíamos tenido la oportunidad de pinchar aquí juntos y préstanos muchísimo y encima que sea ya en la cruz, en el campo de la cruz, préstanos más todavía. Bueno, y contáinos de alguna casi galiana más sobre los Natural Groove Brothers, los proyectos en los que estáis ahora metidos, cuáles son los clubes que tenéis activos, creo que también estáis en Benidorm, haciendo pinchaes. Entonces, bueno, antes de marchar, que la gente tenga la vuestra referencia y que vos sigan y acudan a las vuestras fiestas a bailar, que ya de lo que se trata. Bueno, pues la verdad que tenemos ahí varios clubs que los tenemos repartidos ahí por la zona. Sí que es verdad que si te acercas a Alicante ciudad, lo que es el otoño, la primavera o el invierno, estamos ahí en el Hendrix cada dos meses. Luego tenemos un club con unos buenos amigos que una de las cosas que más nos gusta de hacer esto es conocer gente. Y bueno, mandamos un saludo a unas grandes amigas nuestras que son Ellie Wolf and Stevie Wonder, que un día se acercaron en una de nuestras primeras pinchadas en Benidorm y a partir de ahí empezaron a pinchar también con nosotros. Y con ellos tenemos un club en Benidorm que se llama Rudy's Hit Town, que también hay gracias al Backstage, que es un buque insignia de la alternativa musical en Benidorm. Y bueno, y luego también pues estamos en el Chiringuito y luego tenemos un club itinerante que se llama Dance My Boogaloo, que realmente es un club que utilizamos para allí donde nos dejen poner nuestra música. Bueno, pues ya sabéis, Natural Groove Brothers, gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias a ti, Minguina, la verdad que, o sea, esto es un auténtico placer y como decía mi compañero, volver a Gijón a poner música en el campo de la Cruz del Ciares, para encima haciendo radio que hacía más de 20 años que no hacía y ahora voy a volver para casa y quiero hacer un programa de radio, pues solo podemos decirte que muchas gracias, Minguina, y a todo el equipo de Simiegao. Pues nada, último tema, creo que vamos a marchar con un tema de Soul. Ya sabéis, ya os lo dijimos, la emisión va a acabar aquí, pero esto va a seguir. Están segando el campo mientras estamos acabando la radio. Las cosas del directo, la radio libre, esto solo pasa aquí en Radio Crash, ya sabéis, desde 1985. Estamos en 2025, estamos cumpliendo 40 años, va a haber más actividades para festejar estos 40 años de Radio Libre y Contrainformación. Y si quieres arrimate, todavía estás a tiempo aquí en el campo de la Cruz, porque va a haber tremendas sesiones en vinilo con Simiel Goodillers, con Rafa Valdés, el corrector, y con The Natural Groove Brothers. Como decimos siempre, sintímonos y caltenéis el fuego en cesu. ¡Keep the fire burning! ¡Ruédala! Throughout the world, 'cause she even keep.